encantamos mucho con el proyecto y les propusimos hacer nuestro proyecto de investigación más desde la antropología, hacerlo en su espacio de trabajo y con ellos. Nos aceptaron y nos invitaron a estar. Ahí, así que ahí empezó un largo periodo casi de convivencia con lo que fueron los primeros, digamos, los fundadores, los primeros bailarines. Y después, bueno, la compañía iba creciendo, nosotros estábamos ahí observando, filmando, registrando, acompañándolos. Así que bueno, ese fue el germen de la película. Qué bueno, sí, y en la peli, que tiene una fotografía increíble, vos me decías que se terminó de editar, así se dice, ¿no? En Grecia. Exacto, lo que se hizo en Grecia fue la dosificación, que es como el proceso final. O sea, Constantina Búzbura, como bien dijiste, es griega y se volvió a Atenas hace 2 años. La peli terminamos de armarla, digamos, de editarla juntas acá antes de que se fuera, con Victoria Lastiri, que es la montajista. Y después hicimos el proceso de laboratorio final en Atenas, que ahí viajó el director de fotografía, que es Pibu Gómez, a terminar, digamos, darle el cierre a la peli. ¿En Fílmico se filmó? No, se filmó ya en digital, digamos. Sí. No, como decías, tratamiento de color, pero bueno, se trabaja con la computadora. Sí, exacto, trabaja con la computadora, pero bueno, ya se trabaja todo en digital. Y viniendo del palo de la danza, ¿en qué momento se le prendió la lampareta y dijeron, esto lo tenemos que filmar, hay que empezar a tomar registro, hay que hacer un documento? Ya en el momento, digamos, cuando empezamos toda la investigación, estábamos tan involucradas con ellos, con su proyecto esto político, artístico, enseguida nos dimos cuenta. Los registros fueron, digamos, muy simultáneos a la investigación. De hecho, nuestra forma de investigar era a través de registros audiovisuales. Hicimos una pausa en el medio, más o menos en el 2011, en donde lo que sí definimos fue que era una historia que merecía ser contada para un público más amplio también. Entonces empezamos a pensar en una audiencia más masiva y ahí fue que decidimos presentarlo al Instituto de Cine. Y ahí, digamos, cambió bastante el esquema de producción de la peli. Veníamos en un esquema mucho más reducido, más íntimo también, y cuando volvimos con la segunda instancia de filmación, que fue en el 2013, ya veníamos nosotras con un equipo de producción y con, digamos, el sostén del instituto, y ya la compañía había crecido un montón también. De los 6 bailarines fundadores originales, ahora eran ya 30 con técnicos y demás. Así que, digamos, la segunda etapa fue bastante diferente y más, un poco más grande, más compleja. Me imagino, porque eso además se ve en la peli, que hay como un acercamiento, y esto de involucrarse tanto y de que pasaran tantos años, se nota como una especie de crecimiento. Los nenes que se ven chiquititos, que van creciendo, porque los bailarines van con sus hijos a las reuniones, a los ensayos, y de golpe lo ves a una embarazada, a otra con un bebé en brazos, a otra con otro nene de 2-3 años que anda por ahí caminando, y todo, nada, como tan natural, ¿no? Y tan integrado a los cuerpos, ¿no? Eso me encantó verlo, como, y me imagino ustedes como investigadoras, porque además de directora de cine te pusiste a investigar, eso no hay ninguna duda. Qué lindo debe haber sido verlos crecer en todo sentido, ¿no? A los chicos, a las familias, a ellos como profesionales, a ver crecer el proyecto político, porque era gente que se había quedado sin laburo del Teatro San Martín, ¿no? Exactamente, sí. La compañía del Teatro San Martín, que había despedido a los más grandes, pero los más grosos, digamos, se habían quedado sin laburo y se empiezan a juntar, se empiezan a reunir y a charlar y ver de encontrar otro espacio que es divino. Bueno, ahí hay un punto de inflexión, me parece interesante lo que cuenta Lau, porque un poco leyendo también de cuáles son los pedidos de la ley Nacional de Danza, es esto, el tema de la jubilación también, poder después de tener, no sé, una carrera de muchísimos años, poder jubilarte, es lo que me imagino le pasó a esta gente. Nosotros tal vez acá tenemos bastante manchado lo de los músicos, ¿no? Del Teatro Colón y de las orquestas, inclusive de las orquestas juveniles. Hemos charlado un montón, pero nunca nos detuvimos en los bailarines y en las bailarinas, sabiendo, ¿no?, que inclusive esta es una capital muy danzarina, ¿no? Se viene de todo el mundo a bailar tango, hay compañías de tango, por lo menos dentro de lo comercial. Después, me imagino que ustedes deben conocerse ahí entre ustedes, debe haber un montón de submundo. Hablabas recién del flamenco, ¿no? Hay hoy día, ¿cómo hace un bailarín, una bailarina? ¿Tiene que ahorrar y se jubila y dice, bueno, me salvé, doble trabajo? Bueno, vos sos profe también, no sé. Bueno, por eso es muy importante, digamos, lo que estaban comentando, la Ley Nacional de Danza. Y esto que comentabas, Laura, de, digamos, haberlos visto crecer y los niños dando vueltas, vos tuviste, bueno, por suerte pudiste estar en el estreno. Sí, me encantó el estreno. El estreno había, digamos, de las chicas bailarinas, había una que en la película estaba con su primer embarazo y otra estaba en el cine con su segundo embarazo. y los bailarines Bettina y Ernesto con sus hijos ya más grandes, digamos. Digo, y todo esto, digamos, ahí es donde se atraviesa la cuestión de derechos, justamente. Uh-huh. La comunidad de la danza en su totalidad, dentro de la cual también hay un mundo de la danza independiente enorme, uh-huh, está luchando por esta ley porque, digamos, justamente necesitan más resguardo, necesitan ser reconocidos como trabajadores. Por esto es que, bueno, el 27, que fue el día del estreno, hubo también una nueva movilización y un nuevo encuentro frente al Congreso para defender y visibilizar lo que es la Ley Nacional de Danza, que es una propuesta que ya se hizo hace 4 años. Nosotras, de hecho, terminamos la peli con la jornada donde se presentó por primera vez la Ley Nacional de Danza al Congreso, que uh-huh, fue en el 2014, el 29 de abril. Esa ley perdió estatus parlamentario porque no fue tratada y volvió a presentarse. Entonces ahora se la está acompañando muy fuerte desde la comunidad de la danza para que, bueno, para que finalmente se la trate, para que tenga un resultado positivo, porque es muy importante para la comunidad de la danza esto, contar con el Instituto Nacional, que otras artes ya cuentan, ser reconocida, que sea reconocida la figura de trabajador de la danza, claro, regular la actividad, básicamente. Sí, además todo lo que tiene que ver con atención médica, imagínate que trabajan con el cuerpo, se trastabillan, uh-huh, se rompen un hueso, qué sé yo, esas cosas que les puede pasar más a ellos por ahí que a un, no sé, otro trabajador, sí, que a un pintor o que a un uh-huh, músico que está sentado tocando una guitarra. Totalmente. Se pueden fracturar o, bueno... La verdad que me parece que en este momento es, sí, está buenísimo. Y derechos que básicos, más allá de lo que te pueda, sí, suceder, supuesto, ¿no? Son, claro, como los derechos básicos, sí, de cualquier trabajador. Y los músicos también han sabido como reconocer esa lucha, o mantener esa lucha, inclusive hoy día a día, salís a tocar y estás como peleando ahí con el bolichero, uh-huh, los porcentajes. El teatro tal vez avanzó mucho, por otro, uh-huh, somos, ¿no? Hay un montón de salitas de teatro. Y hay un montón de producciones de teatro, eso significa que hay ahí un movimiento. Y con la danza hay también muchos lugares, hay un circuito para uno poder ir a ver danza. A principio de año contábamos el cierre de Café Müller, tal vez uno de los lugares característicos para ir a ver danza, o de lo que uno conoce porque son acá tribales, hay muchos tribales, uh-huh, ahí en Café Müller, entonces a uno le resultaba conocido, pero por ahí hay más. Sí, digamos esto, que Müller era un espacio muy, muy reconocido entre la danza. Hay otros espacios dentro de lo que es el circuito de teatro independiente, muchas veces también son las mismas salas que sirven para lo que es la danza independiente, digamos. Pero vos preguntabas también esto, ¿qué hacen los bailarines? Y sí, muchas veces dan clases, son docentes, tienen trabajos que no tienen que ver con la danza, cuando no logran integrarse en compañías por ahí más oficiales o estar como en un circuito, digamos, que funcione, que sea redituable desde lo económico. Hay un circuito independiente muy interesante, pero bueno, faltan espacios, que es lo que un poco lo que viene pasando con todas las artes, digamos, que los espacios se reducen o ocurren estas cosas. Entonces, bueno, hay que... Sí, que alguna característica que tenga que tener, me imagino el piso. El piso, exacto. Mínimo. Sí, sí, sí. Sí, básicamente el piso y condiciones, digamos, buenas condiciones para, más, digamos, para las cuestiones más corporales, pero bueno, en general las salas ya creo que también tienen en mente, digamos, la posibilidad de incluir danza en sus propuestas, digamos. Sí, sí. ¿Algunas? Sí, si está buena la sala, digamos, o si es funcional, le podés, sí, meter ahí danza. Totalmente. ¿Y cómo es la carrera de alguien que se inicia en la danza? Yo una época tuve una prima que vino a estudiar de Entre Ríos al Colón y se vino y hacía ejercicio y bueno, era muy sacrificada, tuvo que dejar, bueno, como todo cuando se va, como cualquiera que se va a otra provincia a estudiar, ella de muy chiquita, creo que los, no sé si 20 años le tocó venirse. ¿Cómo es la carrera de alguien que le gusta, no sé si tenés hijos, pero alguien que te dice, che, quiero ser bailarín? Quiero ser bailarín. No, bueno, es bastante, digamos, bastante sacrificada desde lo corporal, como decías, que esto también, ahí volvemos a la cuestión de derechos y lo que mencionabas antes de la jubilación, empiezan a generar las carreras desde muy chicos, claro, desde muy jovencitos, jovencitas. Sí, en general es buscar, digamos, un espacio para formarse y estar ahí, digamos, hay como buenos espacios, no sé, desde el Yuna Danzas, también depende qué área de danza. Claro. Están los que pueden empezar más de jóvenes, que por ahí hacen esto, empiezan ya la carrera, desarrollan más desde pequeños, entonces van con todo camino. Otros que llegan por ahí a la danza, por ejemplo, la contemporánea, a veces llegan un poquito después. No necesariamente tienen esta formación tan rígida, tan rígida y clásica, sino que pueden llegar un poquito después, digamos, ya integrándose más por el lado de los de talleres y demás. En general, igual gente que ya viene bailando, etcétera. Nada, y fundamentalmente es muy sacrificada, digamos, y te involucra mucho lo que es la corporalidad, digamos, y el estar y es ensayar muy rigurosa, como es el más el entrenamiento músico, digamos. Claro. No digo que en otras disciplinas... Casi que te tenés que dedicar sí, 100% la vida. A... Sí, sí. Sí, digamos, para ser un buen bailarín, como pasa en la clásica, me imagino, igual, ¿no? Que están todo el tiempo entrenando. Mm. Más vale que salga esta ley, porque si no... Y que me parece que esta peli, lo que les estaba diciendo, viene como en el momento ideal... porque se descajoneó todo este tema de la ley de danza y está para ver en el Gaumont en dos horarios, en dos funciones, ¿no? Exacto. 12:05 y 19:05. No sé por qué hay 5, pero bueno, para el que siempre llega tarde a todo es ideal, ¿viste? Porque le decís a las 7 y te empieza a 7:05. Es genial. En la sala, creo que es la 2 o la 3. La 2 del primer piso del Gaumont. Por favor, vayan a ver esta peli, porque uno piensa danza, y cuando uno está fuera de la danza, por ahí piensa danza clásica, qué aburrido. Qué... Es de una potencia, y de una energía, y de una fotografía increíble, y además está buenísimo enterarse de todo lo que se está pasando, porque son pibes que la luchan hace un montonazo de años, y que se merecen que les demos un apoyo, que vayamos a ver la peli, que la recomendemos. La peli es lindísima. La verdad que yo la disfruté un montón y fue un lujo para mí verte a vos y verlos ahí sentados a los chicos con sus hijos en brazos y todos disfrutando de ese estreno tan esperado. La verdad que esperemos que, bueno, no sé, ¿está una semana más por lo menos? ¿O sí, en principio, sí, debería quedar una semana más. Estuvo buen, digamos, el fin de semana fue una buena cantidad de público. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos que quede una semana más, que el jueves cambien por ahí los horarios. Así que ahí bien. Los anunciaremos, que nos pueden seguir en las redes sociales, que es Trabajadores de la Danza, por si hay un cambio de horario, pero bueno, en principio estaría una semana más en el Gaumont. ¿Cuál es el camino de los documentales? Porque uno con las pelis, tal vez que es lo que más suele traer Lau y por ahí más charlamos, hay primero uno tal vez lo manda a diferentes concursos internacionales, después la estrenás, una vez de estrenada ya... a veces los chicos viajan con las pelis por ahí a lugares más que les interesa ir y presentar las comisiones ustedes en vivo. ¿Cuál es el camino del documental? El camino es muy parecido, digamos, es también una película. Por ahí lo que agregaría es que en general está hecho con y para una comunidad específica y una comunidad que se interesa particularmente, por ejemplo en este caso lo que son los trabajadores de la danza. Entonces, digamos, para nosotras es muy importante poder, digamos, abrirla o llevarla, digamos, como un material también que funcione como material de debate, de discusión, que funcione también para la comunidad en sí. Uh-huh. Entonces, por ahí agregaría ese otro uso que tiene el documental, digamos, que es ponerlo ahí, digamos, abrirlo para el público interesado específicamente. Y ahora, digamos, entró en mesa de la ley. ¿Y qué está? ¿En diputados? ¿En senadores? ¿En qué? Está en diputados y tiene que ser tratada. Uh-huh. Una vez tratada en diputados, pasa a senadores. Exactamente. Si senadores no la vuelve para atrás, que vuelve a suceder. Y se resuelve antes de fin de año, esa es la misión. Sí. Porque lo que pasa normalmente con estas leyes es que te la van, vuelve, de repente se hace diciembre, cuando te querés dar cuenta es marzo, y tenés que volver a empezar. Nos pasó... con la ley de cannabis medicinal, con varias leyes que por ahí vamos siguiendo. La de... durante muchos años también nos pasó con la de centros culturales hasta que salió, ¿no? Como que te van ahí, ¿no? Sí. Teniendo un ratito. Y para esto es visibilidad, la propuesta de ustedes. Exacto, es visibilizarla, que esté, digamos, que la gente sepa que esta ley tiene que ser tratada, que está ahí, digamos, que está... todo el marco dado para que sea tratada y que tiene que ocurrir. Eso lo están, digamos, está también acompañando mucho desde las comisiones de cultura, de diputados y demás. Bien. Pero bueno, tiene que, eso sí, que la gente sepa que esta situación existe. ¿Y hay algún guiño entre los, no sé, actores? Están bastante cerca ustedes. Los actores están re cerca, sí. Bueno, los actores también, digamos, ahora digo, a ver, hubo como un acercamiento, me parece, que entre todas las disciplinas artísticas, también en relación a lo que está pasando a nivel cultural, lo que pasó con el Instituto de Cine. Los actores también tienen una forma de movilizarse muy, digamos, que es muy interesante y, digamos, son muy aguerridos. Entonces, entre lo que es, bueno, yo vengo más del cine, entonces entre lo que es el cine, los actores, la danza ahora también, hubo ahí un acercamiento y una conjunción que parece que es re importante. Pero todas estas problemáticas son muy transversales, te escuchaba con la música, con respecto a la música, la ley demostró lo que está pasando con el instituto, también afecta, digamos, esto que se está discutiendo sobre la ley de convergencia, afectaría también a los institutos de música, de artes, digo. Entonces, son problemáticas transversales a todas las disciplinas artísticas. Sí, estamos dejando afuera el teatro, pero también está recontra, claro, ahí, también es parte eso, de lo mismo. Sí. Exacto, eso, el Instituto de Teatro, perdón. Uh-huh. Entonces, me parece que es muy importante, digamos, que los trabajadores de la cultura en general, digamos, nos demos cuenta que sí, que es algo que nos está, digamos, ocurriendo a todos por igual, entonces podamos, digamos, unirnos y apoyarnos en nuestros diferentes reclamos y demandas. Sí, inclusive en los medios, ¿no? Se vieron toda la cantidad de medios que se han cerrado, se ven los nuevos que se abren, que son todos de las Corpo, y la cantidad de directores de Radio Nacional que echaron por todo el país, los programas específicos por, a pueblos originarios y sobre todo también de derechos de género que han cerrado en todas las radios en todo el país. También hay ahí, estaría bueno que haya esta unión por esta, nos atraviesa a todos, ¿no? Este año totalmente, fue como un, como cuando se rompe, cachetazo. Sí, cuando se rompe la, el que contiene el agua, como es la represa. Sí, rompió la represa. Y se inundó todo. Estamos inundados, ¿no? Sí, por eso estas pelis están buenísimas, porque dan luz a problemas que muchas veces la gente no tiene en cuenta, ¿viste? Si no estás en el medio, si no te gusta la danza, o si no te enteraste de nada, y es recontra grave lo que les pasa, la verdad. Y además son hiper talentosos, los ves bailar y te quedás así como anonadado de cómo decís uno, ¿qué le pasa en el cuerpo a uno que no puede bailar? Que no arranqué. Yo quiero, claro. Súper comprometido. Y todo les pasa realmente por el cuerpo a ellos, pero de seguro. Verdad. Todo. Así que me parece súper importante que la gente vaya y vea esta peli y vea los talentos que tenemos, además. ¿Cómo se llama la peli? Se llama Trabajadores de la Danza. Bien. Está todos los días, 12 y 5 y 19 y 5 en Ergomón, hasta el jueves, y después se recalcularán los horarios, pero yo espero que por lo menos una semana más esté para que la pueda ver la gente a precios populares. Y después circulará por los centros culturales y por festivales y por otros lugares, me imagino que seguirá dando vueltas, por Grecia y por Europa y por donde haga falta. Y en las provincias también es interesante, se puede ver a través de la plataforma que decían, ahí está. Que es la ex Odeón, que ahora se llama Cinear Estrenos. Ah, eso, cambió de nombre. Igual si pones Odeón, te redirige te linkea, a Cinear bien. Estrenos. Bien. O sea, si estás lejos del Gomón, muy lejos del Gomón, la podés ver. Claro, en estas semanitas aprovechás para ir al cine, pero sí, te estás muy complicada, la ves a través de Odeón. Perfecto, buenísimo. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Estamos acá para apoyar ahí a la danza, al equipo de danza de Argentina. Y muchísima merde con la peli, que sigan los éxitos, que se siga llenando la sala, que está buenísimo. Bueno, muy muchísimas linda gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Y vamos a seguir con el tema de la ley, ¿no? Mientras por favor haya información o podamos conseguirla, vamos a estar compartiendo.